luz de tus ojos, atrapado por tu suave piel. Hoy presiento que ya no estoy solo, el amor ha llegado a mi ser. No me olvido del triste pasado, en que aquella muchacha jugó con mi amor aún estando a mi lado, pero en mí la vida hoy renació. Atrapado en las rejas de tu amor que me convenció. Prisionero de tus besos que me dieron todo tu calor de atrapado.